con el fin de analizar los problemas más graves que afectan al ser humano y de consensuar algunos gestos comunes en defensa de su dignidad, nos hemos reunido más de 160 movimientos, grupos y comunidades de redes cristianas, y con este encuentro culminamos el largo proceso que durante casi un año nos ha implicado a muchas personas. En este contexto hemos cobrado mayor conciencia del antagonismo que se está dando entre dos tendencias que afectan sustancialmente a la dignidad del ser humano. Una negativa, que lo degrada a mero súbdito o cliente del mercado, y otra que lucha por restaurarlo en su autonomía y dignidad. Como cristianas y cristianos, descubrimos que estas dos actitudes se están dando también en nuestra misma Iglesia, donde junto a la gran mayoría que intenta seguir a Jesús desde el servicio humilde y samaritano, existe otra pequeña minoría empeñada en la nada edificante carrera por el poder y el control. Entendemos que esto es lo que el Espíritu podría decirnos hoy día a la Iglesia y a la sociedad. A la Iglesia de Dios que está en los obispos de las diócesis españolas. Admiro el celo que despliegas en mantener las tradiciones milenarias del pasado, entre las cuales está la memoria de Jesús. Pero tengo en contra de ti que has dejado de seguirle en su vida de servicio y has emprendido una carrera por conquistar el poder a cualquier precio. Te has enseñoreado del pensamiento en tus filas, te has olvidado del estatuto de igualdad y defiendes en el seno de la sociedad estatutos de privilegio. A la Iglesia de Dios que está en la legalidad y en las formas. Conozco muy bien tus andanzas y sé que eres formalista y cumplidora. Siempre estás con la legalidad constituida, sea esta en la sociedad donde vives o en la Iglesia de la que presumes. Lo tuyo es la seguridad, el orden, la disciplina. Cumples el rito y guardas las leyes, pero conozco muy bien tus limitaciones. No piensas más allá de ti misma. No eres universal. Tu legalidad raya frecuentemente con la injusticia. A la Iglesia de Dios que está en la base. Eres pequeña y a veces casi insignificante, pero en ti marcha la fidelidad a la utopía, a mi proyecto del reino, que Jesús anunció brillantemente con su vida. Pronuncias grandes y hermosas palabras como igualdad, fraternidad, justicia, misericordia, libertad. Tienes muchos testigos que han regado con sangre el planeta y han empeñado su vida en hacer una sociedad y una tierra más ajustada a la dignidad humana. Pero tampoco tú estás libre de pecado. Debes reconocer con humildad que te has dejado contaminar por la lógica del sistema dominante. Te sobra miedo y te falta confianza en que yo estoy contigo, tratando de hacer posible ese otro mundo y esa otra Iglesia que tú sueñas. A la sociedad civil que está en el fácil acomodo al capitalismo neoliberal. Conozco muy bien tu compromiso con la eficacia, el desarrollo y la competitividad. También conozco las normas que te das para la protección de la economía y el mercado. Pero tengo contra ti que no sabes distribuir lo que produces, ni sabes producir lo que necesitas. Estás siempre conspirando y crispando el ambiente, resquebrajando la tierra y globalizando la miseria, mientras acumulas lo que es de todos y tú no necesitas. A la sociedad que está en búsqueda de alternativas. Siempre me ha resultado divertida y simpática y siempre he tenido una gran debilidad por ti. Y no porque hayas sido muy creyente, sino porque has mantenido la esperanza en el futuro. No te dejes embaucar por esos cantos de sirena que solo pretenden lavar el rostro con pequeñas reformas mientras ocultan la voluntad de llegar a las grandes transformaciones que está necesitando este mundo mío y vuestro para que sea de todas y de todos. A los creyentes que andáis buscando el encuentro entre las religiones, sois buena gente y os veo decididos a tender puentes entre las confesiones religiosas por todos los medios. pero veo con sentimiento y ternura que el diálogo no avanza porque cada uno prefiere dialogar desde su propia casa, desde la inmovilidad de su propio credo. Y tengo para mí que los temas de identidad os están impidiendo encontraros en la sociedad y en la vida. La religión, los credos os separan de los márgenes, de los pobres. Y mientras tanto, los hijos de las tinieblas, los guerreros sin conciencia, se aprovechan de vosotros y de vosotras para hacer su guerra interesada. Primera Asamblea de Redes Cristianas, celebrada en Madrid 10 y 11 de noviembre de 2007.